Tweets del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, celebró a las y los escritores en su día. Escritores y escritoras de nuestra patria, les envío mi abrazo fraterno en su día. Ustedes, fieles defensores de la palabra escrita, tienen la tarea histórica de plasmar con su capacidad creadora y transformadora la verdad del pueblo que trabaja por la paz. ¡Feliz día! Destacó el jefe de Estado Nicolás Maduro desde Twitter. Nacionales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, escribió el siguiente mensaje. Desde Venezuela enviamos el mayor de los reconocimientos a la noble causa del hermano pueblo palestino. Reafirmamos el espíritu solidario de la patria bolivariana con la lucha por el derecho a su identidad, autodeterminación y plena soberanía. ¡Viva Palestina libre! Expresó el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, en Twitter. Eso es una maravilla, esto es una fiesta pedagógica promovida y que tiene como patrocinante, como protagonista a los propios estudiantes de educación media del país. Nosotros venimos del Congreso Pedagógico de los Docentes, extraordinario, en todo el país, con más de 20.000 escuelas participantes y más de 200... Países del Alba. El pasado jueves arribó a Bolivia una delegación proveniente de Argentina para realizar trabajos sobre violaciones a los derechos humanos en el país suramericano. Llegó a la ciudad de Santa Cruz, donde sus integrantes fueron objeto de hostigamientos por parte de golpistas y un interrogatorio por parte de las autoridades de facto. Este viernes se reúnen con víctimas violaciones a los derechos humanos, familiares de personas asesinadas o heridas durante la represión y detenidos por la fuerza pública. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la redacción, edición y montaje, Oriana Hernández, Claudia Hernández. Y en los controles nos acompañó Jean-Pierre Ramírez. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz noche. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura.